de pasión. Vamos, sonando la piedra urbana 3. Escucha, para vos, estaba yo muerto de cuando vos apareció. Porque traidora, tus ojos que fascinan me cautivaron. Sigue, sigue. Todos mis amigos dicen que soy un soñador. Los pibes ven que solo al mirarme ya me conquistó. Y como dice conmigo, a ver, solamente al salir todo mi amor. Solamente a ella le daré todo mi amor. Cumbia, cumbia, mucha cumbia. Solo se cosecha lo que se plantó. Como la flor, la flor. Por eso me dice que soy un soñador. ¿Y qué? ¿Y qué? La región morena será para mí. Solo para mí, para mí. Esa es la mujer más bonita del este, del sur. Pongamos si no yo tengo, soy uno cualquiera, reloj en la esquina. A pesar de la envidia que existe ahí afuera, ah, ah, ah, ah. Y como canta, che, con esa mujer voy hasta la guerra. Ay, es amor. Ay, ay, ay, es amor. Es amor, ay, es amor, ay, ay, ay, es amor. Es amor. Es amor. Es amor. Es amor. Hey, románticos y urbanos. Es amor, mi amor. Oh, no, Juancito. Los pibes, papá. Sigue.